Oh! Bueno, amigos, pues como lo habíamos mencionado, tenemos acá a uno de los maestrísimos organizadores del evento tributo a Pink Floyd. Bienvenido, mi buen amigo Farnés, ¿cómo estás? Bien, vos aquí llegando, corriendo, pero aquí está. Con maleta en mano. Bueno, ha sido un gustazo porque ahí tuvimos el honor de estar platicando en, pues ahí en el camino, en los diferentes trámites que andas haciendo. Coméntame, habíamos oído hablar de vos en lo que fue el documental Alternativa, la historia del rock en Guatemala, en donde platicabas algunas situaciones con lo que fue Barari y todo el rollo. Coméntame, mucha mara creo que ha oído también por vos, por lo que fue el Expo Tattoo en Guatemala cuando vino Megan Massacre. Coméntame, ¿cómo ha sido tu situación en conforme así con todos estos eventos, con lo que fue Bad Attitude, todo este rollo? Coméntame. Sí, mira, es simple. Lo que pasa es que yo pongo un bar en la zona 1, de hecho, una temática con calaveras. Eso fue lo que me causó un montón de problemas. Es que es una historia larga y de contar con las autoridades. Pero lo que, como fue al principio del año 2000, lo que había en el centro, en la zona 1, en la capital, era de que estaba muerta. En realidad, digamos, asistía muy poca gente. Entonces, ahí es donde yo empiezo, teniendo un bar, comienzo a hacer eventos pequeños y tratar de ser bien original, pero me lanzo mucho, escribo un proyecto y voy a la Muni y de cerrar, pido un permiso de cerrar la calle. Así es como empiezo y comienzo con una exhibición de motos, chopper. Logré juntar esa vez 200 motos y así sucesivamente. Entonces esa calle la logré, era una calle normal en el centro, entre la cuarta calle, entre quinta y sexta avenida, cerrada completamente, haciendo un concierto de metal. Me enfoqué mucho al metal, aunque habían otros tipos de géneros que también manejábamos en el bar. Pero eso también me abrió las puertas para lograr hacer eventos en el Parque Central. Luego me metí con la Alianza Francesa, luego trabajé un buen proyecto que de hecho todavía lo estamos trabajando con el Centro Cultural de España, que se llama SOM, y es apoyar a las bandas con música original. Pero esa puerta de hacer eventos, comencé a hacer los más grandes, hasta que pues hoy en día ya no existe el bar y yo me dediqué a hacer eventos. Pero ya tengo el Expo, ya tengo 5 años haciéndolo. Y siempre tuve este año pues tuvo ese plus de haber traído a una tatuadora bien famosa. Y aparte de que todo mi movimiento ha sido en la capital. Siempre desde hace años tenía la inquietud de traer algo a Xela y comenzar a hacer algo a Xela. Pues al fin me animé y comenzamos con el tributo a Pinfro. Ah, bueno, comentaba, fíjate que estaba viendo comentarios interesantes acerca de este evento, porque vi que, por ejemplo, en el caso de Guate, hiciste este tributo, pero estábamos platicando también que había sido con algo, con un poquito de sinfónica, ¿va? El concepto que viene a Xela, ¿cuál es? Y también una pregunta que ha sido, te voy a hacer dos preguntas que han sido a morir en la fanpage y con toda la mara. Es uno, ¿dónde se pueden adquirir las entradas? Porque esa ha sido pregunta de casi todas las ediciones. Y también coméntame un poco acerca de los músicos, porque también habían estado preguntando quiénes son los músicos, de qué banda son. En fin, también he visto que has publicado los currículums de cada uno. Sí. Así es. Bueno, sí, mira, esto de precisamente en el bar comenzamos con esta banda. Esta es una banda tributo, pero son fans de Pink Floyd. Y la mayoría no tiene, como que no toca o toca muy no tiene como banda fija. Son músicos estudiados, la mayoría tiene licenciatura de músico, y tienen eso especial. Eso te voy a contar lo del año pasado. Mira, tributos se han hecho, la mayoría yo diría que se hacen en un bar. Eso es lo normal, y vas y un tributo normal. Pero han traído, hay promotores que tienen el dinero para traer bandas del extranjero que hacen tributos y las entradas son caras, de 400, 500. Y entonces dije, pues, ¿por qué no hacer con buenos músicos tributos aquí? Cobrar más caro también, pero digamos, también así ofreces un show, ¿verdad? y así me animé, digamos. Yo hice un tributo el año pasado que costó 150 quetzales, pero le incorporé a una orquesta sinfónica del Conservatorio Nacional, entonces eran 50 músicos. De hecho, es así era originalmente como quería traerlo a Xela, pero sí sale caro. Mientras no tengas un patrocinador grande, es imposible. Sí se puede traer, pero la entrada es cara. Entonces, este es, como te digo, es el primer evento, y para que miren la calidad con la que se están haciendo este tipo de cosas. Ah, lo de las entradas. Fíjate que no, yo he sido mucho de no preventa, hay quienes me regañan por eso, ¿verdad? Pero el día del evento se abre taquilla tipo 6:30, 7, ya está. Vamos a tratar de ser bastante puntuales, tenemos el evento para las 8, tal vez 8:30 empezar, porque sí es va a ser largo, va a ser en dos tiempos, va a haber un intermedio. Entonces, el día del evento, ahí en el lugar. Ahora bueno, sí que ya han estado preguntando a morir por las entradas, que dónde se compran y todo este rollo. Comentame, también habíamos visto publicaciones acerca de lo que será el Expo Tattoo en Xela. Comentame tu experiencia también con cómo estuvo el rollo allá en Guate, porque tuvimos la oportunidad de ver fotos, al menos de lo que fue este interesante evento. Y pues también cómo va a estar un adelanto que nos puedas dar de este evento allá aquí en Xela, porque también ahí estuvimos viendo ahí aparte de la organización que ya andas con esto, interesante, ¿va? El lugar que ya está apartado va a ser el sábado 15 de noviembre, eso es la expectativa. Mira, lo interesante es que creo que en Xela se hizo, yo estuve averiguando que ya hace algunos años alguien organizó una pequeña expo, ¿no? Esta es otra cosa, totalmente es mucho más formal, vienen tatuadores de El Salvador, vienen de la capital, vienen varios, y también quise involucrar a varios de aquí de Xela. De Pana vienen dos también, entonces darle ese plus de varia mara, que me gusta, por ejemplo, que es de El Salvador, que ellos no han venido a Xela, pero quieren venir. Entonces, ese es el lo interesante, que sí es un evento formal, digamos, va a empezar a la 1 de la tarde y termina a las 10 de la noche, son 9 horas más o menos, de ahí el que se quiera tatuar, vienen muy buenos tatuadores. Entonces, para que miren que también le vemos el arte y los buenos tatuadores que hay en Guatemala, o aún, porque la idea es hacerlo más grande, digamos. Este, pues, el primero es como la entrada, porque yo así empecé en la capital, hasta pues ahora que ya me volví internacional. No, al traer a Megan, digamos, yo de hecho cuando me senté a comer con ella y le pregunto que me contara después de su experiencia, que le había parecido la expo en Guatemala, pues tuvo muy buenos comentarios, porque me dijo, mira, yo te voy a ser sincero, yo he estado en cientos de expos a nivel mundial, desde 6 stands hasta 300 stands. Entonces yo te voy a decir qué tan bien o mal estás organizando una expo. Entonces, lo bueno que fue bueno el comentario, y pues no está tan mal. Entonces esa es la idea, y traer ese concepto a Xela, ¿va? Ok, entonces regresamos con más acá en Metalogy. Todavía no te puedes ir, vos. Faltan otras las preguntas. Ahí vamos a estar platicando acerca de tu experiencia afuera, porque hemos leído un artículo tuyo que de algunas conexiones ahí con Brasil. Y también de la situación en la pregunta incómoda, como siempre, el movimiento en Guate, ¿verdad? O sea, los problemas y todas las situaciones que han vivido. Regresamos con más, esto es Metalogy. La Gardenia de Plata se prepara para el tributo a la banda considerada un ícono cultural del siglo XX, Pink Floyd. Con músicos de renombre nacional, el homenaje a Pink Floyd que estabas esperando. Gabriel Lepe, Carlos Ariel García, Jorge Soberani, Jaime Castro Jr., José Ríos, José López y DJ Bladux. La cita es sábado 18 de octubre, 8 p.m., Teatro Municipal Xela, 80 quetzales. We'll be right back. Regresamos con más acá en Metalogy. Tenemos la visita de nuestro brother acá, José Farnés. Buenísima onda, gracias por aceptar ahí una escapadita para entre todo el movimiento que estás haciendo acá de la organización. Bueno, contame, partamos primero desde algo importante y luego pasamos a lo incómodo. Lo importante, hace tiempo estuve leyendo en un periódico así, al menos en una edición electrónica, que habían escrito bastante acerca de vos y acerca de tus conectes y sobre todo lo que has hecho en lo que ha sido Brasil, siempre en lo que ha sido el movimiento de conciertos. Coméntame cómo ha sido esta experiencia que has tenido, porque Guate también te ha dado, vos, no sé si puedo decir que Guate te ha dado esa oportunidad y también ahora la has tenido en lo que es Brasil. Coméntame un poquito de esto. Claro, de hecho, mira, digamos, todo se va dando poco a poco. Digamos, el haber entrado con el Centro Cultural de España y haber creado este proyecto SOM con los amigos del Centro Cultural, me abrió las puertas y hay un movimiento grande. De hecho, es el movimiento más grande a nivel de Latinoamérica, que se llama Foradeje. Y con ellos, pues sí, ya se hicieron muy brazos así muy, muy fuertes. Ya viajé yo a Brasil, fui a estudiar todo su movimiento, todo cómo ellos empiezan y hasta lo que hoy en día es un monstruo. Crean que es un monstruo. Estamos relacionados solo al movimiento musical, pero aparte de eso, como ya es tan grande, ya se ha incluido el cine, los poetas, todo muy independiente, pero manejan, por ejemplo, su propio banco. Entonces, por ejemplo, ahí están tan bien organizados que, por ejemplo, las bandas graban un disco, se lo dan a Fora, y Fora tiene ya quien dónde se distribuyen, dónde se venden los conciertos, el porcentaje de ganancias, todo está bien, y hasta su propio, tanto maneja, el gobierno les autorizó, digamos, ese movimiento maneja dos monedas, la moneda legal de Brasil y la moneda que ellos crearon. Entonces eso es un gran logro. Hemos intentado, de hecho, fue la idea es, y se han avanzado, se han pasito, es crear un movimiento a nivel de Centroamérica, porque tristemente creo que ahí es donde comenzamos a entrar en, no existe intercambio de bandas, hablando del mundo de la música, de bandas a nivel de Centroamérica. De hecho, yo creo que es de esta vergüenza decir que, por ejemplo, nosotros, mira, hay movimiento entre Salvador y Guatemala, es mentira. Si no lo tenemos entre Shell y la capital, todos podemos imaginar involucrarnos allá en otro país. Entonces creo que sí nos hace falta, hay que abrir espacios, falta mucho que hacer. Claro, sí, eso sí es cierto, inclusive hasta realmente a veces de lo que es la escena, tanto así como a 200 kilómetros de diferencia, más o menos tiene uno la idea a veces por los cuates, ¿verdad? Pero en el caso de aquí sí ha sido una escena bastante, bastante dividida, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces platicamos mucho con la situación de los que son y no son músicos, ¿verdad? El músico empírico, hasta en eso hay diferencias, no hay tanto intercambio, ¿verdad? Pero bueno, pasamos ahora a lo incómodo. Siempre hay una pregunta incómoda acá y creo que eso es algo que también fue muy tomado en cuenta de tu parte para el documental de Alternativa, es el movimiento en Guate, específicamente tu experiencia con Bad Attitude y también la situación de allá del movimiento. O sea, ¿qué es lo que mató a Bad Attitude? Y también, menos mal que en tu caso eso no te mató para que no siguieras haciendo conciertos. Claro, qué buena pregunta. Ay, sí. Sí, mira, yo trabajé mucho. De hecho, mi historia es, me voy a los Estados Unidos un montón de años, regreso con esa inquietud de hacer algo y abrir algo, y lo hago. Digamos, soy una persona que sí soy muy de ese sentido, digamos. Digo algo y sí me gusta hacerlo, no son mis sueños. Al abrir el espacio del bar, lo que tuve, que fue como lo que impactó mucho, es que abrí un espacio para música original, que pocos son los que hacen eso, porque ya es un mercado pequeño, porque la mayoría. Es que el problema relacionado en la música es más grande de lo que parece. Es lo que la gente escucha, lo que ponen las radios. Yo cuando entré con el proyecto SOM me di cuenta de la cantidad de gente que está haciendo cosas a música original. Pero nadie conoce eso. desconocen, más que hay un grupito ahí que, de las bandas que son un poquito más comerciales, que son hasta movimientos un poquito más bailables, que son las nacionales que han manejado y estas grandes compañías de cervezas que las jalan, ¿verdad? Y la gente piensa que eso es lo que existe y eso es lo mejor, y no, hay un gran movimiento que desconocen. Y entonces, aparte de eso, la escena existe, pequeña, no ha crecido, pero es que hay, como te digo, digamos, el papá, nosotros, hace 30, 40 años, yo oía rock en la radio, pasaba. Ahora es bien difícil encontrar una radio, y más de rock de ahora, eso es mucho más difícil. Pues ya no existen esas, la juventud no está escuchando esa música, esa es la verdad. Entonces ahí es donde estás como perdiendo un mercado y un público gigantesco. Entonces lo que hay, se está, aparte de tantos géneros que hay, se separan, hay divisiones, unos que a mí me gusta más pesado que otros, yo porque no soy satánico, yo sí, cabal. Entonces son islas de grupitos los que en realidad hay, ¿verdad? Entonces, pero como eso no se está heredando en realidad, porque no, ya no se está escuchando, no se escucha. Sí existe, no ha muerto, por supuesto, y al final no va a morir, eso es imposible. Es buena música y eso no va a morir, pero sí va a ser como, sí siento que es pequeño el espacio, el tanto como público y espacio que hay para eso. Más que para el rock, ¿verdad? El rock hablo en general. Ah, qué bueno, interesante. Y pues también lo importante, ¿cómo has notado también lo que ha sido tu experiencia con lo que fue Bad Attitude, y también tu experiencia, pues, por eso es la contraparte que mató tú, al menos este movimiento que vos tenías? Y también no sé si puedes comentarme algo. Y yo pienso que eso es, bueno, hasta cierto punto también para mí ha sido un poquito, tal vez de doble moral, ¿no? El tema Álvaro Aguilar. Yo sé que es un tema muy grande y que también tiene que ver con la situación de Bad Attitude, pero muchas, o sea, okay, bueno, vamos a aclarar. Mi problema como bar fue directamente con la municipalidad. Sí está, yo odio, para mí es terrorismo lo que le llaman la multisectorial. No sé si saben qué es la multisectorial, ¿no? Yo la multisectorial le digo que es el gobierno en ruedas, porque son como 100 carros y 200 policías que llegan a visitarme, ¿no? Es una cosa increíble. Y también me caen mal las instituciones que forman parte de esa institución, porque es que sí es terrorismo, creer lo que no es la forma de ir, si tenés papeles o no tenés papeles, si te llegan a cobrar. Porque mira, de ahí en adelante, si vos en tu casa no pagás la luz eléctrica, un día simple y sencillamente te la cortas. Y vos tenés que ver cómo la vas a conectar, o el cable, el X, si no tenés para los frijoles, lo que sea. En este caso te quieren ir a ver ver cómo estás legalmente, pero es que, en serio, te llegan como 200 personas armadas, man, y te apuntan con los armas. Entonces ya de por sí, con las instituciones que mire que es la mejor sistema, eso es mentira, eso es terrorismo. Entonces ahí sí hay un choque que siempre pues luego siempre lo discutí. Aparte, me pareció no lógico que llegaran, porque aparte que catean los lugares, ese sí fue el colmo de los colmos, diría yo, digamos, llegan a pedir las facturas de los instrumentos, ¿no?, a los músicos. Y si no las cargabas, pues te las decomisaban, le ponían un sello ahí. Eso es ilógico, digamos, desde cualquier punto de vista, pero son las autoridades, entre comillas, ¿no? Entonces, sí, ahí sí tengo un choque yo de cosas de que no me parecen. Debería haber otro sistema, en realidad. Hacerte una cita tal día, llegar, mira, con todos y en privado, no hay necesidad de primero que te asustan la clientela. Yo tengo fotos de todo esto que hablo, no creo, tengo documentos de todo esto, no es solo por decirlo. El problema de lo que me estabas mencionando es, el nombre es que él tal vez no, es por la institución que en realidad fundó, y cómo la ha fundado. A mí en lo personal sí no me pareció que atacaran, tendrán sus razones, y cómo fue el rollo, digamos, de repente estoy equivocado o no, pero crea que es parte del Ministerio de Cultura y Deportes, que en lo personal a mí sí me ha apoyado mucho CREA, y no solo a mí, yo he visto que ha apoyado un montón de cosas que nadie en realidad apoya. Entonces eso sí no me pareció, eso sí no creo que estuvo mal, digamos, desde mi punto de vista. Ellos tendrán sus razones, porque fue a nivel ya de congreso llevarlos y decir, no sé, ustedes están haciendo cosas malas, ¿vamos? Entonces creo y conozco a los que manejan CREA, son personas que son amigos, los conozco desde hace años, y eso sí no a mí no me pareció, la verdad que no. Entonces sí, esa es la parte de que creo que hay un grupo que están a favor, otro grupo que no están a favor. Los que están a favor es la maravilla del mundo, que les pagan, y los que no, pues no quieren meterse, quieren tener la libertad y escribir su música y tenerla y regalarla, ¿va? Entonces creo que lo malo o bueno, no sé, digamos, es cómo no solo esta institución, sino hay muchas instituciones, es el modo. Yo acabo de tener una muy mala experiencia ahorita con la Expo. No me gustó el modo con que me cobraron por la música electrónica, donde me decían que si no pagaba me iban a cancelar el evento y cosas así, que ya o decomisar, exactamente. Yo tengo el correo de decomisar los aparatos. Entonces eso me cae mal. No es la forma, vamos. No, la verdad que no es la forma. Ok, interesante. Bueno, muy, muy interesante. Creo que estos temas, te soy sincero, lo hemos platicado con algunos organizadores, al menos acá locales. Hay muchas cosas que se desconocen, inclusive en la situación de lo que ha sido Alush y todo lo que ha promovido de esto, de parte de los artistas, ¿no? Porque obviamente sí es una banda clásica guatemalteca, pero también tienen han incursado en algunas cosas que sí, como que no están. Es que como separar, va, vos, vamos, no es la banda en sí ni es el nombre, eso sí es otra cosa, sino de que pues yo lo conozco a él y ha sido como han vendido esa la institución esa, vamos, porque en realidad sí hay mucha gente que está a favor de ellos, como te digo, dicen que es la maravilla del mundo, y hay otro montón de gente que no les parece, va, vos. Entonces ya cuando las cosas ya es porque algo anda mal. Entonces, sí, pero tampoco hay varias, no creas que ahí está IPSA, ahí está Musicartes, ahí está, bueno, hay varias instituciones. Mira, a mí lo que no me gusta, y siempre lo dije, ya la multidisciplinaria de mi caso, ya descanso de eso, ¿verdad? Pero cuando yo lo viví, eso sí me gustó. No me gustó, digamos, muy buenos amigos o lo que querrás, pero ahí sí te están jodiendo, ¿verdad? Y llegan con personas armadas y te apuntan, babos. Entonces, es otra cosa. Entonces, cuando usted es parte de una cosa así, es que esto es terrorismo, man. En serio que es terrorismo, que no le quieran poner ese nombre, es otra cosa. Pero no es cuando te diga, mire, pagó, ¿no? Como te digo, pongo el ejemplo de la luz eléctrica, te la cortan y vos vas, si no te vas a quedar sin. Así tiene que ser. Otro sistema más fácil, pero no asustarte. Es, aparte, eso no es. No es como que te asusten, sino ¿qué pensarías vos si tenés a 40, 50 gentes armadas? Como te digo, yo tengo fotos, tengo archivado todo esto, ¿verdad? Entonces, no me parece, nunca me pareció. Ok, interesante. Bueno, es una gran, gran experiencia. Como te digo, igual habíamos tenido la oportunidad de ver tus comentarios también en lo que fue este documental interesante. Hablabas también de toda esta situación, pero como te digo, sí es interesante. Hay muchas cosas que hay detrás de lo que se organiza en un evento. Bueno, entonces vámonos con un par de videos. Regresamos en un rato para despedirnos también y para que nos invites ahí también para este evento. Y pues ahí estamos. Regresamos con más. La Gardenia de Plata se prepara para el tributo a la banda considerada un ícono cultural del siglo XX, Pink Floyd. Con músicos de renombre nacional, el homenaje a Pink Floyd que estabas esperando. Gabriel Lepe, Carlos Ariel García, Jorge Soberani, Jaime Castro Jr., José Ríos, José López y DJ Bladux. La cita es sábado 18 de octubre, 8 p.m. Teatro Municipal Xela, 80 quetzales. ¡Pero estoy en muros! ¡Pero quiero ver esa vibra ahí arriba! ¡No se ve movimiento! aquí abajo, a mover ese polvo. Vamos, hoy somos libres, hay que sacar esa vibra. Bueno, amigos, hemos llegado al final acá con esta interesante entrevista. José Farnes, buenísima onda, viejo, por echarte una vuelta, por hacernos el tiempo acá para venirte a, pues, a platicar, por sobre todo también ahí, por permitirnos también ahí acompañarte en los diferentes movimientos que haces. Y pues un interesante evento el que nos traes acá, Shela. Entonces, únicamente, pues, que nos invites aquí a este evento, que nos comentes fecha, lugar, precios, todo el rollo, pues buena onda. Gracias, no, pues gracias por el espacio que estamos otorgando acá. Este es el próximo sábado 18. Escogimos, de hecho, el escenario se nos parece increíble realizarlo en el teatro. No queríamos traer un evento y hacerlo en un bar, no queríamos, porque creo que la importancia de primero mi primer evento en Shela y que la calidad de los músicos es musicalmente, crean que no se van a arrepentir. Entonces es el próximo sábado, 18 de octubre, a las 8 de la noche, Teatro Municipal y 80 quetzales. Gracias. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Entonces nos vemos y recuerden que tenemos también ahí entradas, que buenísima onda José Farnés nos trajo acá para estar arreglando que las hemos tenido. Y pues nos vemos el día del evento. Y muchísimas gracias, muchachos. Platicamos. Oye, nena, tenemos que hablar. He estado pensando en lo que siento y no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Soy un desastre y no sé qué decir. Solo se me ocurre que no estoy loco por ti. He estado pensando en lo que he hecho y no lo puedo entender. Tu mente juega conmigo. Gardenia de Plata se prepara para el tributo a la banda considerada un ícono cultural del siglo XX, Pink Floyd. Con músicos de renombre nacional, el homenaje a Pink Floyd que estabas esperando. Gabriel Lepe, Carlos Ariel García, Jorge Soberanis, Jaime Castro Jr., José Ríos, José López y DJ Bladux. La cita es sábado 18 de octubre, 8 p.m., Teatro Municipal Xela, 80 quetzales. Bueno, ¿qué tal, amigos? Acá me encuentro con parte de lo que son los miembros al tributo a Pink Floyd que se va a estar llevando a cabo acá en Xela. Escucha, por favor, sus nombres. Mi nombre es Gabriel Lepe, soy el guitarrista y el vocalista para este proyecto. Mi nombre es Carlos García, soy el de las segundas guitarras. Buenísima onda, muchacha. Cuéntenme, habíamos estado leyendo durante la diferente información que se había estado publicando de que tiene un currículum bastante amplio como músicos. Cuéntenme, ¿ustedes están específicamente para alguna agrupación? ¿Son independientes? Cuéntenme un poquito acerca de esto. Empecemos con vos. Pues sí, soy el segundo guitarrista de la banda Primo. De hecho, acabamos de venir ahorita para el 14 de septiembre, para la Feria de Xela. Le abrimos a Molotov. Y también estudié junto con Carlos en la Escuela Superior de Arte. Y eso me ha ayudado también a trabajar como arreglista para ensambles de cuerdas, para orquestas sinfónicas, entre tantos. Y ahorita mismo estoy trabajando unas transcripciones para la Orquesta Juvenil Municipal de la Ciudad de Guatemala, así como también he trabajado con diferentes músicos en diferentes ensambles. Ok, buenísima onda. También comentame acerca de tu carrera. Bueno, como estudiamos juntos en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos, soy miembro de la Estudiantina Monteflor, de allá de Guate. También hemos tocado el grupo de jazz que se llama Torti Jazz. Fuimos hace un buen rato a Panamá a disfrutar de buena compañía de toda la gente universitaria. Segundo guitarrista de la banda Simbiosis, y aquí estamos haciendo el tributo con toda la gente, ¿va? Qué buena onda. Ya había escuchado ahí un comentario, igual hago la pregunta nuevamente. En el caso así como músicos y como banda, ¿es primera vez en Quetzaltenango, excepción tuya, que ya sería prácticamente la segunda, no? Sí, esta sería la segunda. Además, he venido también a trabajar como sonidista al teatro de aquí de Xela, para el festival de jazz, junto con la banda Imosh. Y es siempre, reciben muy bien al artista aquí. Es muy, muy gratificante por parte de los músicos venir a tocar aquí a Quetzaltenango. Ok, buenísima onda. Yo he venido un par de veces a tocar también, pero con Estudiantina Monteflor, que es una agrupación propiamente acústica, hace ya varios años. Como vamos tocando cada vez que nos llaman, ¿va? Entonces, esas son las veces que he venido aquí a tocar propiamente aquí a Xelajú. Ok, buenísima onda. Bueno, cuéntenme, ¿cómo surge este proyecto del tributo a Pink Floyd? Así también, ¿cómo surge este proyecto? Y pues también, ¿cómo ha sido la experiencia con lo que fue allá en Ciudad Capital? Pues comenzamos a tocar, ¿qué te puedo decir? Desde que éramos jóvenes, junto con un grupo de amigos, Roberto Soberanis, José Ríos, que para esta ocasión no nos pudieron acompañar. Y un amigo muy especial que es Juancho. Juan Carlos Dubón. Juan Carlos Dubón. Él era el que se sabía todas las letras de pe a pa. No solo se sabía todo. Se sabe el tiempo de las canciones, el exacto tempo para tocarlo, la afinación. Y era fantástico porque todos vivíamos en Misco, entonces nos juntábamos a tocar, pues por tocar los domingos, y nos dimos cuenta que las canciones de Pink Floyd no salían muy bien. Entonces nos invitaron a un concierto que fue de tributos, que fue un concierto súper ecléctico. Llegó una banda de Kiss, llegaron así completamente vestidos y maquillados, una banda de The Doors, otra banda de Led Zeppelin, y nosotros tocamos de último, y decidimos tocar el repertorio más extraño de Pink Floyd. No tocamos las más comerciales, y entonces la gente que pagó su boleto, pues estuvo un ratito y se fue, pero los músicos se quedaron viendo y comenzaron a pedir canciones más raras aún. Entonces eso nos impulsó a seguir tocando. Ahí fue cuando llamamos a Carlos para que nos apoyara en la guitarra segunda, y tocamos un concierto de The Wall. Eso fue en Bararitu, en el bar Bararitu, que ya está cerrado, en la zona 1. Y fue tan rotundo el éxito que repetimos el concierto al siguiente mes. Y entonces comenzamos a preparar cosas un poquito más grandes, un poquito más cocinadas, un poquito más craneadas. Y en eso se nos vino la idea, fue la idea de Roberto, de ¿por qué no hacemos el concierto sinfónico? Entonces, ¡claro, era fantástico! ¿Dónde firmo? Entonces comenzamos a platicar con las orquestas, comenzamos a ver la logística, y yo comencé también, junto con la ayuda, al principio, con la ayuda de mis amigos, a preparar las orquestaciones. Después se volvió algo, creo yo, que fue como egomaníaco de mi parte, de terminar esas partituras, y entonces comenzamos a trabajar con la orquesta. En ese entonces se llamaba la Nueva Filarmonía, ahora es la Filarmónica Nacional, con el maestro Ernesto Calderón. Y el concierto lo hicimos en el Lux el año pasado, alrededor de agosto. Por ahí. Y el concierto fue un lleno total. Gente que se quedó fuera. De las 600 butacas se llenaron 650. Había gente que estaba en el concreto, sentados. Y decidimos también terminar el concierto con una forma que le pusimos Pink Floyd de permanencia voluntaria, en el que tocamos todas las canciones que se nos ocurrieran había así por haber hasta que la gente solo se fuera. Y ese concierto, hubo gente que todavía pidió más. Hubo gente que todavía pidieron canciones así. Fue extrañísimo ese concierto. 3 horas seguidas de toque. Y fue un éxito. Y después trabajamos junto con el Club Rotario de Guatemala. Trabajamos otro concierto sinfónico, pero este fue en beneficencia para los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara. Y también fue un concierto bastante bueno. Entonces, de ahí comenzamos a preparar y a salir afuera. O sea, tenemos un buen proyecto, vamos a ver qué tal es la respuesta afuera. Y el primer lugar que se nos vino a todos fue Shela. Ahí tiene que ser. Es un ambiente especial, es una vibra bien, bien interesante, bien única también. Y también tenemos la oportunidad increíble de poder tocar en ese teatro municipal, que es un teatro fantástico, es encantador, es mágico. Entonces nos preparamos, venimos con músicos muy talentosos, el bajista Jorge Soberanis, el baterista Jaime Castro, que ha estado dando clínicas aquí también en Quetzaltenango de batería, el tecladista José López, Sophie Monroy, que es una cantante increíble, que está haciendo tanto coros como partes principales, y Carlos Manuel Pérez, también, que es un polígota musical, o sea, hace todo. ¿Qué toca de toque? Toca, canta muy bien, toca la guitarra, programa las cosas en la computadora. Es el hombre orquesta. No trajimos orquesta, pero trajimos a Carlos. El One Man Project. Interesante. Bueno, ahora otra pregunta. Te soy sincero, hemos visto, al menos por acá, que ha sido bastante la publicidad que se ha hecho con respecto a diferentes eventos de tipo tributo. Claro. Ajá. Coméntame, y tal vez un consejo para aquellos músicos que están viendo el programa. ¿Cómo ves la creación o toda la logística para crear o montar un proyecto de tipo tributo? En este caso, Pink Floyd, ¿no? Bueno, particularmente Pink Floyd requirió una precisión quirúrgica. Es una música delicada, que se le tuvo que dar tiempo, se le tuvo que dar paciencia, ensayos. También se escribieron los papeles para, en el caso que los músicos leían música. Y sí fue algo que tuvo que comenzar como proyecto hormiga, fue algo que comenzó pequeño. Y ahorita pues tenemos la oportunidad de poder traerlo ya a, pues no solo bien armado y a otro nivel, sino también traerlo a un público diferente. Es que ese era el punto también. De traerlo acá, ya en la ciudad capital ya conocen cómo somos casi que la banda tributo a Pink Floyd, de allá de Guate, pero aquí en el occidente, aquí en Xela, no nos conocen, entonces estamos tirando el chispazo para hacer este proyecto y tal vez hacer proyectos más grandes después. Esa es la cuestión. Y también como comentario, esto es respecto a música de tributo versus música propia, y creo que la música propia va a tener un lugar que ningún tributo se lo va a poder quitar, pero como músico, como mi carrera musical en la cual me he formado, el proyecto tributo te desarrolla tanta destreza, te da un monte, te deja mucho. Abre la mente a otros, porque hay gente que tal vez en uno de los tributos que hicimos en Gran Hotel también, unas compañeras no habían escuchado jamás a Pink Floyd, y eso, y entrar en el rollo del tributo les abrió la mente a otras formas, a otras composiciones musicales. Entonces eso es algo que se rescata de los proyectos de tributo. Tuvimos un caso en un concierto del 2011 en Gran Hotel, en Salón Dorado, en la zona 1, en que llegaron un montón de gente chaquetas negras, que son, pues, algunos les dicen mala actitud, pero solo es una actitud fuerte. Y comenzaron a gritar en su desnivelaje, así, ¡bueno, toque, pues! Y el montón de tapadotas normales, y el público rockero, ¿qué les pasa? ¡Toquen esta, toquen la otra! Y al final del concierto, fue muy gratificante ver a uno de esos chaquetoneras llorando como que si fuera en los 15 años de su hija. Sí, es fantástico. Llorando, eso estuvo fantástico. Y mucha gente que nos estaba pasando, como fue en un bar ahí en la zona 1, bastante grande, era de aquello de que si terminamos una y nos ofrecían cerveza y nos ofrecían los litros, ¿vale? Y entonces, sí. Era el nombre, nos estamos tocando ahí, no se puede, pero después, sí, eso estuvo increíble. Muy gratificante ver a esa Mara bien ruda, llorando al final con toque. Ah, interesante, mucha. Y cuénteme, bueno, con respecto a la presentación que tendremos, habíamos, de la entrevista también que tuvimos con Farnés, él había adelantado que eran dos shows, prácticamente eran dos presentaciones. De igual manera, pues coménteme cómo va a estar esto de la presentación, qué setlist nos traen, en fin. Pues la primera parte va a constar de una gama de los éxitos. En esto vamos a tener de The Wall, vamos a tener de Division Bell, Animals, que es un disco muy, muy especial. Vamos a tener de Relics, Wish You Were Here. Es una variedad, es un sinfín. Y la segunda parte, nosotros por lo general tocamos un disco entero. Y el disco es esta sorpresa. Pero es porque esos discos en esa época, antes uno los escuchaba en LP, entonces los escuchaba de principio a fin, le daba la vuelta de principio a fin, igual los cassettes, uno los ponía de principio a fin y le daba la vuelta de principio a fin. The Wall fue uno de los cassettes que yo rematé hasta más no poder, y eso se ha perdido con la experiencia del MP3. Ahora uno solo le da doble clic, uno solo le da el botón play al iPod, o sea. Y sí tenían una razón, o sea, en especial los discos de Pink Floyd sí tenían un motivo cíclico en el cual daban o explicaban algo al respecto. O sea, una canción sí conectada con la otra, todos están interconectados. Y esa es la experiencia que les queremos brindar al público, o sea, para que vean o que se recuerden o que inclusive experimenten como lo solían experimentar. Ok, interesante, mucha. Por lo que tengo entendido, y obviamente los temas de Pink Floyd no son temas bastante extensos. ¿El show a qué horas más o menos va a comenzar y estipulan ustedes que va a terminar o la duración? La taquilla abre a las 6 de la tarde. Puertas a las 7 y el show comienza a las 8 de la noche. El costo es de 80 quetzales y están todos cordialmente invitados. Lleve, trueno, relampague, las puertas están abiertas y el show va a estar ahí para ustedes. Los esperamos a todos, estamos muy contentos de estar aquí y estamos también un poquito nerviosos. Sí. Pero ansiosos. Ansiosos, esa es emoción. Así como es. Lo dijo Lemmy de Motorhead en una entrevista, el día que ya no me sienta nervioso antes de una entrevista, ese día me retiro. Entonces sigue tocando, entonces esa emoción no se pierde y no quiero que se pierda. Así es, bueno. Bueno, lo que les puedo adelantar también es de que bastante del público, me atrevo a decir que es un público bastante adulto. Porque el público que se ha reportado al programa y de los que hemos tenido la oportunidad de platicar, en su mayoría es público adulto. Estamos hablando de mayor de 30, 35 y inclusive más allá inclusive. Y casi juventud es muy poca, creo que también es porque no conocen mucho a la banda. pero creo que sí vamos a tener un concierto de culto, ¿no? Así es, así es. Así va a estar muy interesante. Señores, les agradezco. Ha sido un gustazo. Y créanme que va a ser un gustazo para mí y para toda la banda que viene al programa. Y también para toda la banda en Shela. También a todos aquellos amantes a la música clásica y, por supuesto, de Pink Floyd. Gracias, mucha buenísima onda. La Gardenia de Plata se prepara para el tributo a la banda considerada un ícono cultural del siglo XX, Pink Floyd. Con músicos de renombre nacional, el homenaje a Pink Floyd que estabas esperando. Gabriel Lepe, Carlos Ariel García, Jorge Soberani, Jaime Castro Jr., José Ríos, José López y DJ Bladux. La cita es sábado 18 de octubre, 8 p.m., Teatro Municipal Shela, 80 quetzales.